tenemos a Miguel Méndez al otro lado del teléfono. Buenos días, Miguel. Hola, buenos días. Que nos queda muy poquito tiempo para que nos puedas contar más curiosidades de Talavera. Vamos a aprovechar hoy. ¿Sobre qué nos vas a hablar? Bueno, pues vamos a hablar de los hospitales que históricamente ha habido en Talavera y en la comarca, ¿no? Cuando hablamos de hospitales no debemos imaginarnos pues el hospital que tenemos actualmente, ni siquiera esas otras antiguas clínicas que había en Talavera, pues de todo tipo y especialidad y demás, porque las había, pues en fin, de ginecología, las había otras clínicas como la Milagrosa y demás. Vamos a hablar de los hospitales antiguos, ¿no?, históricamente. En Talavera, pues el principal hospital, y quizás de los más antiguos que ha habido, era el hospital que estaba pegado a la Virgen del Prado, a la Basílica, porque ese paseo que hay actualmente entre la Plaza de Toros y la Basílica, pues estaba ocupado por un edificio que era el hospital. De hecho, los beneficios que se sacaban de los toros, de las mondas y demás, se empleaban en financiar de alguna forma ese hospital de la Virgen del Prado, que estaba precisamente entre la Plaza de Toros y la propia Basílica. No tenemos que tener, como digo, el concepto de un hospital con médico incluso, porque a veces históricamente lo que tenían pues simplemente era un barbero sangrador, si es que lo tenían. Un barbero sangrador, Dios mío, qué mal suena eso, Miguel. Bueno, pues los que hacían siempre, los que sangraban a la gente, los que le ponían, en fin, las ventosas para también sacarle sangre o disminuir un poco, porque muchos pensaban que las sangrías pues que eran la principal terapia que había en la época, ¿no? Bueno, pues esos barberos sangradores, de los que en realidad derivan luego los cirujanos, por decirlo así, porque claro, eran, digamos, los prácticos, los que sí que hacían chicha, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, pero los médicos realmente, pues poquísimos hospitales estaban dotados de un médico, sino que a veces simplemente, y sobre todo los hospitales que había en los pueblos, eran eso, un techo, a veces lleno de goteras, donde se guardaban por los transeúntes, muchas veces enfermos o mendigos, lo que equivale actualmente pues a esos otros centros de acogida que hay para todos estos, en fin, transeúntes que pasan por las ciudades sin tener medios económicos, ¿no? Que no llegaban ni a casa de socorro siquiera. No llegaban ni a casa de socorro, por supuesto. Entonces, luego se fueron haciendo otros, pues en fin, con donaciones normalmente, sobre todo donaciones religiosas, para que, o de tipo religioso, alguno, sobre todo en Talavera, porque aquí tuvimos un canónigo hospitalero, por decirlo así. Ese canónigo, Hernando de Alonso, pues fue el que hizo el gran hospital de Talavera, por decirlo así, que es el actual Centro Cultural Rafael Morales, que era el Hospital de la Misericordia. De hecho, su escudo, que es un breviario, está un breviario con el que rezaban los canónigos, pues está justo encima en la puerta de la entrada del Centro Rafael Morales. Este, que fue hasta los años 70, fue la Casa de Socorro, donde todavía se prestaba asistencia pues a personas sin medios, pues tenía dentro de su edificio, hay planos en el archivo municipal donde aparece, pues yo qué sé, el cuarto de los locos, había otro, estaban separados las mujeres, a veces en muchos de estos hospitales había separación para las que padecían enfermedades venéreas, pues sífilis y demás. Había, en fin, otras dependencias, pues la despensa o la cocina donde se les daba algún alimento, porque a veces ni siquiera se les podía dar alimento en los hospitales, no en este, pero sí en otros que había más humildes repartidos por nuestra geografía. Y luego además había otro, este canónigo, como digo, Hernando Alonso, no solo hizo este Hospital de la Misericordia de Talavera, sino que además fue el que regentó el Hospital de Puente del Arzobispo, el que actualmente es una residencia de ancianos, o sea, sigue teniendo de alguna forma esa misma función, y era donde todos los peregrinos a Guadalupe pues solían parar. Pero es que además este hombre hizo otro hospital en Villar del Pedroso, también en el Camino de Guadalupe, precisamente para toda esta gente que pasaba y que a veces pues iban con enfermedades que la fe les llevaba pues a ir a los santuarios, o ya sea o a Santiago o a Guadalupe o a cualquier otro, ¿no? De hecho, hizo otro y queda el edificio todavía en Villar del Pedroso, que fue regentado también por este mismo canónigo Fray Hernando de Alonso, aunque el Hospital de Puente, por supuesto, lo fundó el arzobispo Tenorio, que fue el que lo instituyó y se financiaba precisamente también de los molinos de agua que hay en Puente del Arzobispo, además de otros medios de financiación, unos molinos que todavía quedan los restos y que son impresionantes. Y bueno, en Talavera también pues había otros hospitales, como el de San Bartolomé, que está es un edificio que bueno, ocupaba el solar de un edificio que recientemente han restaurado en la calle Ramón y Cajal, esquina Delgadillo, ahí estaba este hospital de San Bartolomé. Había otro de San Lázaro, que estaba en la zona de Cristo de la Guía, que era, este era más para leprosos, eran los típicos, los lazaretos que se llamaban. Uh-huh. Y bueno, algunos otros hospitales hubo pues vinculados a alguno de los conventos o alguno de los monasterios de Talavera, pero los principales en realidad pues fueron estos, como además el hospital de Santiaguito, que se piensa que fue una iglesia, sí, pues no, fue en realidad un hospital de la Orden de Santiago, ¿no? Uh-huh. Entonces estos son algunos de los hospitales que ha habido a lo largo de la historia en Talavera, y bueno, luego en todos los pueblos, como digo, en muchos lugares, sobre todo los pueblos de paso, pues había estas especies de hospital posada, por decirlo así, a veces simplemente con un poco de paja en el suelo para que durmiera la gente que pues que no tenía un techo y que para no pasar frío o no, y a veces pues bueno, les daban algo de comer o les atendían o les curaban pues alguna llaga que tuviera, alguna úlcera, pero poca cosa más, ¿no? ¿Y siempre atendido por personal religioso de congregaciones? No, en general no tenía por qué ser religioso, pero sí que estaba, muchas veces eran mandas religiosas que se hacían. Al morir, yeah, pues dejo tantos maravedís al hospital de tal pueblo o de tal sitio para que pueda ser, en fin, pues se pueda mantener al menos. Muchas veces, ya te digo, no había ni siquiera comida en esos hospitales, ni siquiera les podían dar de comer, sino simplemente abrirles la puerta y que pudieran dormir allí. En otras ocasiones sí, incluso tenían camas, incluso tenían... Hay uno que se conserva muy bien y que le podemos ver con la estructura interna en nuestra comarca, por decirlo así, aunque ya en la sierra, que en la sierra de Gredos, que es un hospital que han restaurado recientemente, que luego ha servido incluso de colegio y ha tenido, ahora es un centro cultural, en la villa de Montbeltrán, y además es un edificio que vale la pena visitar, ¿no? Sí, podríamos hablar de otros que hay por otros pueblos, pero estos hospitales, pues bueno, era la pobre asistencia que se tenía, pues en fin, hasta que comenzando ya poco, ya en el siglo XIX, siglo XX, pues empezó a haber otro tipo de instalaciones un poco más adecuadas para estas cuestiones. Que ahí sí es cuando se forman las casas de socorro en los pueblos, sí, y hospitales, sí, más adecentados, sí, eran, digamos, pues, en las ciudades, ¿no? Sobre todo eran pues para los pacientes de beneficencia, o sea, aquellos pacientes, uh-huh, que no tenían medios, pues para poder, en fin, atenderles, claro, de alguna manera, ¿no? Uh-huh. ¿Qué cosas más interesantes nos cuentas? Otro día lo ampliaremos todo este tema. Hizo un trabajo muy interesante Jiménez de Gregorio sobre estos pequeños hospitalillos de todos los pueblos de por aquí, de La Jara y estas otras comarcas, en el que se veía eso. Bueno, pues que normalmente además les limitaban la estancia, o sea, no te podías quedar, y de hecho sigue siendo así en esas otras casas de acogida que hay, yeah, en el que se limita la estancia pues una o dos noches, uh-huh, y luego decían algo así como que y ve donde Dios te lleve, ¿no? Donde Dios te quiera llevar. Bueno, madre mía. Salía de allí. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel. La verdad es que ya nos quedan pocos días para terminar esta temporada en la que podamos seguir conociendo curiosidades sobre la comarca, pero después lo retomaremos en septiembre, ¿verdad? Sí, pues vamos a ver si lo podemos retomar. Genial. Muchísimas gracias, yo te estaba poniendo una trampa. Sí, sí. No, bueno, habrá que ver el tiempo y demás. Sí, ya, sí, sí, sin duda. Ya lo veré. Muchísimas gracias, Miguel, por ilustrarnos siempre. Muy bien. Hasta gracias, pronto. Como siempre, esas curiosidades que nos da a conocer Miguel Méndez en este espacio Curiosidades de la Comarca, que cada miércoles podemos ir descubriendo.